ustedes saben que entonces no se puede, entonces ¿qué vamos a hacer? Ya, silencio, que nos van a encontrar. Ellos tienen el oído muy jacudo. Acá no nos pueden escuchar. No puedo ver nada, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, no te preocupes. ¡Apaga eso! ¡Apaga esa linterna! ¡Que nos va! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo vamos a salir de acá? No debimos haber hecho eso. No se preocupen. ¡Ya viene por nosotros! ¡Haberlos encontrado!